saborcito. Que el amor que me diste, negra, lo olvidé despacito. Ay, que el amor que me diste, negra, lo olvidé despacito. Aquello que vivimos una vez, por culpa de tu engaño lo he borrado. Aquello que vivimos una vez, por culpa de tu engaño lo he borrado. Porque creo que en la vida, negra, el amor es muy sagrado. Ay, porque creo que en la vida, negra, el amor es muy sagrado. Aunque ya no te vuelva a encontrar, hoy quiero que tú sepas, saborcito. Aunque ya no te vuelva a encontrar, hoy quiero que tú sepas, saborcito. Que el amor que me diste, negra, lo olvidé despacito. Ay, que el amor que me diste, negra, lo olvidé despacito. Aquello que vivimos una vez, por culpa de tu engaño lo he borrado. Aquello que vivimos una vez, por culpa de tu engaño lo he borrado. Porque creo que en la vida, negra, el amor es muy sagrado. Ay, porque creo que en la vida, negra, el amor es muy sagrado. Y esto va para Juan Pablo.